Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de salud en nuestro canal. Mi nombre es Fairuz y siempre es un gusto enorme estar con todos ustedes. Y en esta oportunidad vamos a estar acompañados de Mayra Betancourt, con quien vamos a estar hablando sobre el sagrado poder regenerativo de la sangre. Vamos a estar conversando sobre la alquimia menstrual, un método ancestral transmitido entre mujeres y sacerdotisas. Así que voy a traer a Mayra para que se sume a este espacio y demos inicio a esta interesante charla. Mayra, qué gusto enorme estar contigo hoy, bienvenida. Hola, hola Fairuz, hola toda la comunidad de Mindalia. ¿Qué tal? Para mí es un honor poder estar acá, poder estar hablando de esto que recordé hace 11 años y que traigo con mucho amor de vuelta para todos nosotros, porque siento que es tiempo de que un saber como este vuelva. Claro que sí, me encanta lo que acabas de decir, recordaste. Mi pregunta iba a ser, ¿cómo descubriste la alquimia menstrual? Pero ahora cuéntanos, ¿cómo la recordaste y cuál fue tu experiencia inicial con este conocimiento ancestral? Bueno, hace 11 años atrás, yo tenía 25 años en ese momento, hoy ya tengo 36 años. Bueno, comenzó como un camino de autosanación, porque en ese momento yo sufría de muchas patologías y, bueno, no encontraba la forma de poder sanarlas de manera, primero, obviamente, les cuento un poquito de mí. Desde los 6 meses de nacida tuve tos convulsa y muchísimas enfermedades del tipo respiratorio. Y a mis 25 años de edad, a mí ya me habían sacado 3 muelas, por ejemplo, de mi dentadura. Tenía un sistema inmunológico muy débil. Era una persona con problemas de tiroides, candidiasis crónica. Bueno, estaba por empezar a utilizar anteojos. Estaba saliendo todo mal en mis análisis. Mis problemas respiratorios casi que ni siquiera me dejaban sociabilizar. Y bueno, en ese momento comencé mi búsqueda a través de las plantas, a través de diversos métodos más naturales, porque ya la medicina tradicional no me estaba ayudando. Y bueno, no encontré en las plantas esa ayuda que necesitaba y me rendí ante la vida, ante la existencia del universo, y le pedí por favor que me ayude a sanar de una manera que no me hiciera mal al cuerpo, ¿no? Y que de verdad me hiciera bien, que no estuviera que estar dependiendo de algo externo. Y en ese momento escuché el llamado de mi sangre menstrual. Yo ya lo había escuchado unos años antes, pero no, ¿viste cuando decís, no, esto es una locura, no, ni loca? y después, en ese momento cuando me rendí, dije, ¿y por qué no? ¿Quién me dijo que no? ¿Quién me hizo creer a mí que esto que sale de mí, que da vida a toda la humanidad, porque gracias a ese tejido endometrial que es la menstruación, se crean los bebés, nos hemos creado nosotros, gracias a la fecundación, todo eso del óvulo, eso se inserta en ese tejido endometrial y es lo que le da vida a los bebés, lo que nos ha dado la vida a nosotros. Entonces ahí dije, claro, ¿por qué no? Y bueno, hace 11 años atrás comencé a utilizar mi sangre menstrual como una forma de autosanación. Me animé por primera vez a tomar un poco de esa sangre y enseguida sentí una conexión muy, muy hermosa, sentí mucho amor. Yo era una persona en ese momento que sufría de depresión, que tenía muchos problemas para vincularse con las personas y en ese momento empecé a amarme. Comenzó un camino que me transformó en una persona completamente diferente en estos 11 años. He sido completamente diferente. Mayra, ¿puedes contarnos un poco lo que es entonces ese poder regenerativo de la sangre y cómo se relaciona con la salud física, pero también con la espiritual. Bueno, en todo este camino empecé a estudiar qué tenía la sangre menstrual, qué es lo que la hacía tan poderosa, lo que me... Porque, como les contaba, yo sufría diversas patologías y cuando comienzo este camino, me voy dando cuenta que me empiezo a sanar, empiezo a regenerar, bueno, además de que estaba súper arrugada, de que tenía 25 años y parecía mucho más grande, bueno, el tema de, por ejemplo, las caries desapareció, anteojos no tuve que volver a usar, la tiroides de repente estaba bien, ya no tenía más candidiasis, y bueno, y empecé a quererme cada vez más, y eso fue haciendo que después sea vegetariana y hoy en día sea vegana, por ejemplo. Pero no es algo que me impuse, sino que fue sucediendo en el camino. Y lo que fui descubriendo es que la sangre menstrual tiene células madre o células endometriales, y se han hecho estudios científicos por mujeres, obviamente, hace muy poco tiempo, de diversas universidades en Chile, en España, en México, que hablan de que son células regenerativas antitumorales. De hecho, hoy en día existen bancos de sangre menstrual y se ha estudiado que esas células madre son mucho más poderosas que las células madre que se sacan de cordón umbilical y de médula ósea. Esto está en estudio, pero ya existe, les digo, bancos de sangre menstrual, donde uno puede dejar esa sangre menstrual para que se haga su propia medicina con esas células madre. Y eso es lo que ha hecho que quienes han estado conmigo, han aprendido este método, hayan sanado muy rápido diversas patologías, que fue justamente lo que me pasó a mí. Yo jamás pensé, esto que les cuento ahora, yo lo hice durante 7 años en secreto. A nadie se lo decía, porque en realidad cuando lo descubrí, se lo quise decir a todo el mundo, ¿viste? Cuando ves algo que te hace bien, que, bueno, eso, que te hace bien, que estás cada vez mejor, que yo todo lo que tenía ya no lo tenía más, entonces lo quise compartir y no era el espacio donde tenía que compartirlo, las personas me rechazaron, no les gustó a que se hablara de la sangre menstrual, no se estaba preparado en ese momento para eso, y decidí guardármelo en secreto. De hecho, mi sangre, yo lo que hago es un método de conservar la sangre menstrual, y mi sangre más antigua es del año 2016, desde antes de que nazca mi hijo, que nació en 2017, o sea que tiene 8 años, esta sangre que conservé, y bueno, y cada ciclo voy conservando más y más y más, porque es mi antídoto, siento yo, para cuando sea viejita, para mi familia, para mis padres, para mis hijos, para mi pareja. Mayra, volviendo un poquito atrás a lo que acabas de mencionar, que considero que es muy importante, hubo cierto rechazo, vamos a decirlo, porque también de manera cultural se nos ha acostumbrado como mujeres que eso no se, de eso no se habla. Muy poco, incluso las madres hablan con las niñas de esto, muchísimo menos cabe en esa sociedad la posibilidad de entender o de darlo a conocer como medicinal, como lo acabas de decir, una medicina ancestral. Y fíjate qué valiente primero de tu parte el intentarlo, el comprobarlo, pero además ponerlo al servicio. Sí, sí, es... Yo sé que entiendo que es algo muy fuerte y también fui estudiando mucho sobre esto y es algo que se ocultó porque es muy poderoso. Hay tribus de diversas partes del mundo que utilizan la sangre de las mujeres menstruantes para sanar. Pero obviamente es algo que no se dice porque, bueno, tiene mucho poder. La sangre es muy poderosa. Imagínense que si podemos crear vida, podemos crear absolutamente todo y regenerarnos en todo sentido. Entonces, lo que he descubierto en todos estos años de investigar y de ir ahondando en este tema es que lamentablemente ha sido algo de poder. que tiene que ver mucho con el sistema, que no me gusta hablar de eso, pero que tiene que ver mucho con este sistema patriarcal en el que vivimos y todo ese discurso que ya sabemos, que en realidad ya no va más, pero tiene que ver con eso, nos han instaurado a través de la Biblia, de religiones, que las mujeres que menstruan tienen algo mal. ¿Cómo vamos a tener algo mal? Es una locura. Menstruamos muchísimo, o sea, durante la vida estamos todo el tiempo en ese, en viviendo cada 28 días, 30, 35, lo que cada una esté, menstruando. Y ese es un momento sagrado de conexión donde una puede entrar con su sabiduría interior, con sus ancestras, con un poder que si nos dijeran, mira, cuando tenés en tu vida vas viviendo ciclos en los que te podés ir regenerando, en los que podés ir sembrando en tu interior el ser lo que querés ser, ser tu mejor versión, ir soltando lo que te hace mal, lo que te ata, y en esa menstruación volver a escuchar tu interior y ser cada vez tu mejor versión. Eso no nos lo han dicho. ¿Por qué? Porque es peligroso, parece que las mujeres nos empoderemos en este poder sagrado que tenemos de ser creadoras de vida, de la humanidad, y ya está. Ya es hora de que dejemos, por eso cuando yo enseño esto, es un cambio de paradigma, es entrar en otra frecuencia, es entrar en la frecuencia del amor, en la frecuencia del corazón, porque de hecho cuando uno, pueden hacerlo quien se anime, y me encanta porque cuando hablo de esto después vienen mujeres y me dicen, ¡ay, nunca pensé que lo iba a hacer, pero lo hice, tomé un poquito y fue increíble! O que me dicen, no, ni loca, y después, ay, gracias, gracias, porque gracias a vos me animé, lo hice y me encantó. Entonces, les animo a hacer esa Mayra de hace 11 años atrás, que le dijo sí a su sangre, y que le trajo sanación. O sea, he visto reels de todo tipo diciendo, por ejemplo, que si te pones la sangre menstrual en la cara te va a arruinar la piel. O sea, hace 11 años que me pongo mi sangre menstrual en mi cara, y no me hizo mal, al contrario, me ha hecho cada vez mejor. Entonces, y lo digo porque he ido, por ejemplo, hace poco fui por primera vez a hacerme una limpieza de cutis y la chica me dice, ¿crema usás? Y yo le digo, no uso cremas, porque encima soy todo, así anti cosas procesadas o hechas por fábricas. Bueno, tengo ese mambo, y de hecho la alquimia menstrual, que si me permitiste la presento, acá está. Es un montón, es reabundante, hacemos un litro por ciclo. La podemos usar para la piel, la podemos usar, tomarla, absolutamente todo. O sea, es un preparado alquímico. Lo que me sucedió es que recordé cómo conservar esta sangre, porque cuando yo la tomo, veo lo maravillosa que es, digo, wow, yo quiero tener esto siempre. No la uso siempre, aclaro eso, no se usa siempre, tiene su forma de uso, pero fue como, yo quiero tener esto siempre. Y ahí fue que fui escuchando esa voz que muchas veces he pensado que me vuelvo loca o que me volví loca, y ahora es entender en realidad que todos tenemos una intuición y que muchas veces hay que hacerle caso a esa intuición. Y bueno, y la fui escuchando y fui probando, todo esto es, yo lo que digo es que recordé algo muy antiguo, entonces es imposible que la tengas que guardar en la heladera porque la heladera no existía. Es imposible que tengas que guardarla con alcohol porque tampoco existía. O sea, nada que haya sido hecho por una fábrica va a estar dentro de eso, nada. Y con agua tampoco la conservamos porque con el agua se pudre. Entonces es un preparado alquímico que se prepara antes y que luego se utiliza dentro la sangre menstrual. Se unen estos dos preparados alquímicos, ¿no? Nuestra sangre y este otro preparado en el que yo conservo la sangre menstrual y que conservábamos antiguamente. Muchas mujeres me han dicho, May, he visto esto de conservar la sangre, pero nadie revela cómo. Bueno, eso es lo que traigo. Y que siempre digo que me encantaría poder para mí es un bien de la humanidad esto que comparto. Sé que es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es lo que siente mi alma, y siento que necesito recopilar muchísimos testimonios para poder ir hacia afuera y, por ejemplo, no sé, regalarlo gratuitamente. Me encantaría darlo así, Pero es una realidad que cuando yo lo explico requiere muchísimo, pero muchísima entrega. Requiere que yo te explique un montón de cosas, que hagas un cambio de paradigma mental muy fuerte, porque es una información que no la teníamos, por algo no la teníamos antes, por algo volvió ahora. Es un cambio, es como que te entras con una cabeza y salís con otra, porque realmente, de hecho, escuchándome ahora, espero que también les pueda suceder eso, porque nunca, no conozco mujeres que me digan yo tomé mi sangre menstrual, o yo probé. Entonces, saber que yo hace 11 años lo hago, mis estudios de salud están perfectos, impecables. Si quieren se los muestro también, cuando me empiecen a seguir. Tengo dos hijos, ya tengo dos hijos, uno de 7, otro de 1 añito, que ahí me está esperando, y los 3 estamos impecables de salud, o sea, hace 11 años que uso esta sangre menstrual, que tomo mi sangre menstrual, porque también la tomo pura, cada vez que viene, porque la honro, y soy súper agradecida de la abundancia de poder menstruar, y estoy perfecta, o sea, tienen acá el testimonio vivo de una persona que lo hace, y bueno, y ojalá que se animen a tomar esto, que es en realidad tu propia medicina, tu propio banco de células madre dentro tuyo, que si querés, te lo puedes devolver, y si no, se lo puedes devolver a la tierra tan sagrada que nos brindó esta posibilidad de ser mujeres, de tener un útero y de dar vida. Mayra, estoy encantada con esta charla y, como les dije hace un ratito, agradezco muchísimo que lo estés trayendo acá para compartir con la comunidad de Mindalia. Nos lo están dejando también por el chat. Ya vamos a ir con algunas preguntitas que están compartiéndonos. Pero antes, yo quisiera que hablemos sobre algo que creo que es muy importante, volviendo un poco atrás, y es que tenemos como una... No estamos reconciliados con nuestra relación con la menstruación, ¿sí? Cuéntanos de qué manera podemos transformar esa relación para poco a poco ir entendiendo, como lo has dicho, que esto es algo muy nuestro, que es algo que nos empodera y que también hay un mundo enorme de posibilidades a través de esto. Bueno, qué bueno, Fairuz, gracias. Bueno, una de las cosas que les recomiendo es que comiencen a hacer un registro de toda su ciclicidad, porque en realidad el ciclo ovomenstrual se llama, porque ovulamos y gracias a que ovulamos menstruamos. Está buenísimo que el punto visible que se marca como el día 1 es el día de menstruación, porque es el día que lo sabemos, pero en realidad este es un mundo que nos abre las puertas a autoconocernos. Entonces vos tenés el día 1, que es el día que menstruás, a partir de ese día escribir cómo te sentís, o sea, es un trabajo de ir hacia adentro, y en este mundo donde estamos muy hacia afuera, hacia hacer, trabajar, producir, ganar dinero, no se nos permite, ¿no? Pero ¿cuántos estamos en la búsqueda de lo verdadero, de lo espiritual, de la conexión? En realidad, si uno anda por este camino, va a entender y va a ver que comenzar a hacer un registro, a escribir lo que te pasa, lo que sentís, te va a traer muchas puertas, se van a abrir muchas puertas. El otro día hablaba con una persona que me decía, buscamos sanar, buscamos afuera todo, hacer tal cosa, tal otra, y en realidad todo lo tenemos dentro, ¿no? Y esto es lo mismo con la alquimia, en realidad está dentro tuyo, y si empezás a escribir, a anotar lo que te pasa, lo que te sucede, vas a encontrar respuestas que por ahí estabas buscando afuera, que la tenés vos dentro tuyo. A mí me pasó eso, por ejemplo, comenzando a utilizar mi sangre hacia mí misma, encontré respuestas de mis ancestras increíbles. Encontré que yo tenía ciertos mecanismos que venían de mi bisabuela, por ejemplo, ¿no? Y eso lo escuché yo sola, y después preguntándole a mi mamá, fue como, sí, May, sí, esto que sentís tiene mucho que ver con la historia de ella. Entonces, por ahí, en este reconciliarnos con esto, nos pido empezar a escucharnos, empezar a notar lo que sentimos, empezar a investigar y googlear esta información, o sea, de verdad, tenemos células madre, o sea, ¿saben lo que es las células madre? La gente, lo que paga por esto, se hace todo lo que tiene que ver con la belleza, se hace con estas células madre, De hecho, hay gente juntando todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, orina, bueno, sangre menstrual, para hacer productos de belleza. O sea, en realidad hay un mundo que desconocemos, que no sabíamos que estaba ahí, y que creo que es hora de que despertemos, quienes quieran despertar y quienes no, sigan durmiendo, y nosotros felices seguimos en nuestro camino, porque de eso se trata. No podemos despertar a todo el mundo y simplemente tratar de ser conscientes de nosotros. Eso fue lo que yo me di cuenta, porque cuando yo empecé esto hace 11 años me puse muy triste, me puse muy mal de que la gente no me escuchara, no quisiera escuchar. Me dijeron hasta vampiro, imagínate. Y bueno, ahí dije, no, chao, listo, este es mi secreto, no se lo digo a nadie. En pandemia, en el 2020, con el papá de mi primer hijo, estábamos a punto de ser lincheras. O sea, no teníamos para comer, no teníamos absolutamente nada, pues nos habíamos quedado los dos sin trabajo. Y en un grupo de ciclicidad femenina, unas mujeres preguntaron, ¿alguien sabe cómo conservar la sangre menstrual que no tenga alcohol? Y yo dije, wow, ¿a alguien le interesa? Me puse re feliz y dije yo, y ahí empecé a compartir la alquimia, y ahí empezaron los testimonios de mujeres sanándose en 5 días quistes, de mujeres que les iban a sacar el útero y en menos de un mes van al doctor y les dicen, no tenés nada, y mujeres diciéndome, gracias Maite, bendigo, bendigo tu vida, bendigo tu familia. O sea, pasé de que me digan vampiro a que bendigan mi vida y a mi familia y cambiarle la vida a un montón de mujeres en todo el mundo, que doy gracias a esa Mayra que se animó a decirle sí a mi sangre menstrual. Lo que yo digo es que cuando le dije sí a mi sangre menstrual, me dije sí a mí, en realidad. Me dije sí a mí, a toda mí, y a la abundancia, y a ser merecedora, y a crear la vida como quisiera. Preciosísimo, Mayra, qué lindo es escucharte. Y además compartir tu experiencia y tu vivencia en esto, que fíjate, como lo has dicho, ¿no? Al principio te decían de alguna manera, pero porque no estaba llegando a las personas que están preparadas para escucharlo. Tal cual. Yo creo que eso ha sido súper importante, y fíjate cómo puedes ayudar a transformar vidas, así que otra vez te lo digo, qué lindo que lo hagas, que lo compartas, que puedas también traerlo para acá y conversarlo. Me encantó, quiero volver un poquitito a algo que dijiste con el ejemplo de tu abuela, sí, puedo entender, entonces que la alquimia menstrual nos puede también ayudar a sanar esas heridas emocionales y traumas pasados, que fue un poco lo que tú también estuviste viviendo a través de esta experiencia. Sí, así es. Muchas mujeres han llegado a mí también con problemas psiquiátricos. Yo jamás, jamás voy a recomendar dejar un tratamiento por este. Jamás, o sea, jamás. Todas las mujeres que han llegado a mí con alguna patología han seguido su tratamiento tradicional y han hecho alquimia menstrual. Lo que tiene es que, bueno, ha sido como muy rápido la sanación. Entonces, lo que veo y lo que muchas de nosotras vemos es que uno puede sanar a generaciones hacia atrás. Por ejemplo, yo tenía el problema de la tiroides que venía de generaciones anteriores. O sea, hoy, hace 11 años, ya no tengo más ese problema. No se lo voy a alegar a mis hijos, tengo dos hijos, ni a mis nietos, porque ya está, ya lo limpié, ya se fue. O sea, sanamos generaciones hacia atrás. Pero también, obviamente, uno hace un trabajo interno. Tenés que hacer un trabajo interno de rendirte ante la existencia, de querer cambiar un montón de... Yo era una Mayra completamente diferente, que se drogaba, tomaba muchísimo alcohol, o sea, hoy hace muchísimos años que no tomo alcohol, tampoco tuve problemas con eso, pero sí que no me quería, sí que estaba enojada con la vida, enojada con la existencia, ya les digo, depresiva, entonces obviamente buscaba afuera, buscaba en drogas lo que no encontraba dentro, y gracias a la existencia encontré esta fórmula para regenerarme. Y siempre, obviamente, uno va sumando cosas como el yoga y todo lo que nos hace bien, porque en realidad es todo. yo digo que la alquimia es una de las llaves que nos permite abrir la puerta de la abundancia en la salud, en la belleza, o sea, yo la uso, es mi crema para todo, es también cura desgarros, por ejemplo, te pones una compresa en la parte donde te haya sucedido lo que te sucedió, hay mujeres, hay testimonios de mujeres que han tenido que tener injerto de piel, y se pusieron la alquimia, y no las injertaron nada, o sea, no las operaron, de úlcera también, bueno, quistes, miomas, pólipos, endometriosis, o sea, ha sido infinito, tiroides, ha sido infinito. May, te pregunto, ¿afecta la desconexión con la naturaleza, o nuestra desconexión con la naturaleza, esa relación con el ciclo menstrual? Sí, totalmente. Y uno para entrar en este mundo tenemos que estar conectados completamente con la naturaleza. Gracias, Fairuz, por hacerme esa pregunta, porque es 100%, es 100%. O sea, una de las cosas en esto que me decís para reconciliarnos también es comenzar a caminar descalzos, empezar a sobre la tierra, empezar a respirar el aire puro, abrazar a los árboles. Comenzar una conexión con la naturaleza muy profunda, porque la clave de esto es recordar que nosotros somos naturaleza. Entonces, si nosotros somos naturaleza, somos sagrados. Y si somos sagrados, todo lo que sale de nosotros es sagrado. Y por ende, vamos a amar todo nuestro cuerpo y todo nuestro ser. Es un camino de autoamor muy poderoso. Por ahí, para quien tenga una desconexión con la naturaleza, esto que estoy diciendo no le va a resonar. Y le mando muchos abrazos, porque es parte del aprendizaje de cada uno, y yo no soy mejor persona por esto, ni nada de eso, pero sí que es necesario para dar este paso, tener una conexión muy, muy, muy hermosa, amorosa, de amar la naturaleza, de querer estar en ella, de querer sentirla. Mayra, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por traerlo. Hay algunas preguntitas por el chat que ya quiero que vayamos con algunas de ellas, pero antes te quiero dejar el espacio, Mayra, para que puedas contarle a toda la comunidad de Mindalia, a todas las personas que nos están viendo ahora, sobre tus formaciones que van a ser ahora en los meses de octubre y noviembre. Gracias, Fairuz. Bueno, ahora, mañana ya comenzamos con un grupo de mujeres muy hermosas, la formación en alquimia menstrual, pero en noviembre, aproximadamente el 28 de noviembre, va a comenzar otra formación en alquimia menstrual a pedido de muchas mujeres que no pudieron entrar mañana. Así que en noviembre voy a estar dando la formación en alquimia menstrual, que es una formación donde entramos de lleno en este cambio de conciencia, en este cambio de paradigma, para entender esta fórmula ancestral y antigua en la que tenemos que traer una mentalidad nueva. Muchas de las mujeres que han hecho esta formación dicen que es la medicina del futuro. Y es la medicina del futuro, pero a la vez de un saber muy antiguo. Entonces tenemos que traer esa mentalidad antigua de vernos como seres sagrados, de vernos como seres naturales, de entender que todo dentro nuestro es sagrado. Entonces sí o sí vamos a necesitar otra forma de pensar. Así que eso es lo que se trabaja en la formación de automaestría se llama, en alquimia menstrual, donde aprendemos cómo se elabora, cuánto tiempo tarda en elaborarse, cuáles son los cuidados, porque eso me llevó muchísimo tiempo entenderlo, cuáles son los cuidados y también cómo se consume, porque acá la tengo, cómo se consume en agüita, y bueno, tiene todo un proceso también para que cada partícula de agua tenga una molécula de la alquimia. Entonces, bueno, la tomamos así, en agua. Salud para ustedes, y bueno, y todo ese proceso, y además quedamos de por vida en el grupo de WhatsApp, ¿por qué? Porque es algo nuevo. Entonces siempre les pido a las mujeres que no se vayan, que vayan compartiendo todo lo que logran sanar. Por ejemplo, ahora hace poco compartió una chica de México que, bueno, que logró sanar unos hongos en 3 días, otra contó que su hija tenía quistes y en 5 días se le fueron con su alquimia, la alquimia de la mamá. Y así, o sea, por ahí hay mujeres que ya están hace 4 años, pero comparten lo que les sucede. Y bueno, y la idea es seguir en contacto, porque esto, yo estoy escribiendo un libro de todos los testimonios y todo lo que está sanando la alquimia menstrual, ¿no? A medida que se vayan uniendo más mujeres, voy a tener más testimonios y más de qué hablar. Y el testimonio más grande soy yo, porque hace 11 años que lo hago, y puedo decirles que esta alquimia que tengo del 2016 es muy poderosa, es como una gotita y ya está. Es increíble. Mayra, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Vamos a ir con los mensajitos del chat. Antes los quiero dejar con una invitación a un próximo evento dentro de Mindalia y ya volvemos con Mayra Betancourt. Y estamos de vuelta con Mayra, ahora vamos a responder todas las preguntitas con respecto al poder sagrado y regenerativo de la sangre. Tenemos a Marisol desde México que nos dice lo siguiente: ¿qué pasaría si tuvieron, por ejemplo, miomas o quistes? ¿No influyen en la calidad de la menstruación o sí se podría tomar? Ay, gracias, gracias por hacer esa pregunta. Bueno, tengo el ejemplo, bueno, varios ejemplos de mujeres tengo, pero como el más increíble, justo en ese momento llegaron muchas mujeres con esto mismo: quistes, miomas, endometriosis y pólipos. Haciendo un tratamiento, tomando un montón de medicamentos, ¿no? Y bueno, fue como, dale, sí, vamos a hacer la alquimia, vas a sanar, no te van a hacer la histerectomía. Y su sangre, me contaba, una de estas chicas me contaba que su sangre era negra, color negro, y llena de coágulos. O sea, decíamos, no puede ser, no puede ser. Y sin embargo, ella hizo su alquimia con esa sangre y logró sanar en menos de un mes. No la operaron, no le quitaron su quiste. Yo no sé cómo sucede esto, me encantaría ser multimillonaria, le juro, y hacerle análisis y saber cómo es que sucede todo esto, porque decíamos, claro, ¿cómo tomando esos medicamentos, cómo con todo lo que tiene esa sangre te regenera? Es sangre de vida, no sé, es sangre de amor, es células madres, somos naturaleza, somos increíblemente, es hermoso lo que somos, somos una estrella, y podemos hacer absolutamente todo y regenerar todo. Eso es lo que ha sucedido en los testimonios de muchas mujeres, y no les digo una, les digo más de 7 mujeres que les pasó lo mismo. Gracias, Mayra. Me gusta mucho, lo dijiste hace un ratito, todo lo buscamos afuera, nos olvidamos que puede estar adentro. Entonces, el milagro, creo yo. Tenemos ahora otra preguntita desde Ecuador. Daniela, su nombre, dice: ¿qué método usas para recolectar tu sangre? ¿La copa? ¿Y qué método usas cuando estás con la luna? Bueno, yo no sé por qué, todo mi respeto a la copa menstrual, pero a mí no me resuena, no me gusta la copa menstrual, a mí. Pero es súper válido, y quienes recolectan con la copa está buenísimo porque pueden recolectar más. Yo uso toallitos de tela, solo eso, y practico, como hace mucho que estoy en contacto con mi sangre, practico esto que se llama sangrado libre, que es como ir a, cuando siento que baja, voy y la junto en un frasquito, así a lo natural, digamos. No tengo un método de recolección, digamos, extravagante o algo así, no uso copa. Lamentablemente no resoné con la copa, es como que sentí que algo ahí que tapara el canal no me hacía sentido, pero es súper válido para quien lo quiera, porque está buenísimo, y de hecho la ves, la tocas, la olés, es como, si pueden hacer eso de verla, tocarla, olerla, ya es un paso gigante. Gracias, May, por tu respuesta. Gladys Elena nos dice, Mayra, yo tengo 55 años y ya no me llega, ¿cómo podría ayudarme? Saludos de Colombia. Bueno, gracias, gracias. Sí, esto, muchas mujeres han hecho la formación en alquimia menstrual sin menstruar, para que se lo hagan sus hijas, sus sobrinas, hermanas o quien esté menstruando. Sí, es algo que hacemos solamente las mujeres que menstruamos, por eso yo cada ciclo la recolecto para el día que ya no menstrué más. Pero sí, es algo que hacemos las mujeres menstruantes, y ya les digo, muchas mujeres lo han hecho, de hecho una chica lo hizo para que lo haga su amiga, o sea, ella hizo la formación para dársela a su amiga, que ella haga la alquimia, o sea, se puede usar esta alquimia, la pueden usar otras personas, yo se la he dado a mis parejas, a amigos, bueno, obviamente a mis padres también se las he dado, bueno, y a mis hijos, por supuesto. May, muchas gracias por responder. Santos Peña nos dice lo siguiente, ¿qué sucede con una joven de 27 años que después de haber parido no ve menstruación? Bueno, en mi caso, mi caso que parí hace poco a mi bebé, bueno, está buenísimo eso, porque en realidad, si nosotros dejamos de menstruar, no pasa nada, pero si nosotros dejamos de que nos lata el corazón, nos morimos. Entonces, cuando no menstruamos es porque toda esa sangre y todo eso se devuelve a nosotros, ¿sí? O sea, está buenísimo, por ejemplo, yo ahora que tuve un bebé hace poco, tengo ciclos bastante irregulares, o sea, me viene bastante espaciado. Va, la última vez, en realidad no, me vino las últimas dos lunas llenas, pero me ha venido como bastante espaciado, pero porque toda mi energía está en dar la teta, full teta, y en regenerarme yo, ¿no? De haber pasado por todo esto hermoso de lo que es tener un bebé. Entonces, no pasa nada, yo de hecho con mi primer hijo estuve un año y medio sin menstruar, con Aini, mi segundo hijo, mucho menos, en realidad 6 meses, a los 6 meses ya menstrué. Entonces, depende de cada mujer y lo que necesite. Así que si ella no está menstruando, está buenísimo, porque se lo está devolviendo a ella. Ay, gracias por tu respuesta. Nos saluda María Belén y nos dice, ¿es posible sanar condiciones como el síndrome premenstrual o endometriosis? Perdón. Estoy recién operada de un mioma grande en el útero. Sí, 100%. Ya te digo, el tema de los miomas, el endometriosis, los quistes, es como ha sido algo que en menos de 3 semanas se sana. Ha sido increíble eso, con muchas mujeres llegando a mí con esto de la endometriosis, de los quistes, de los miomas, y realmente simplemente despertando esto y teniendo este conocimiento, la sanación ocurre muy rápido, yo no sé por qué, pero es así. May, gracias por responder. Yolanda Castro nos deja, no es una pregunta, pero es un comentario muy interesante y quiero que lo compartamos acá con toda la comunidad de Mindalia. Nos dice, mi familia, la menstruación es un castigo por tanto dolor, el pre y durante el periodo, a grado de desear ser varón. Wow, sí. Fíjate que es un poco lo que conversábamos en un principio, que es lo que acaba de decir, casi parece un castigo, y es también un poco como nos han educado. ¿Qué podemos comentarle a Yolanda para que pueda ella encontrar esa reconciliación? Bueno, Yolanda, eso que nos pasó a mí también me pasó. Y lo que tenemos que hacer ahora es comenzar a adentrarnos de todo este conocimiento, de decirnos sí a nosotras en nuestra ciclicidad y poder legar eso a las generaciones futuras para que ya no vuelva a suceder. Cada vez entender, antes en la antigüedad se utilizaba mucho lo que son los ritos de paso. A una mujer que le llegaba su menstruación, a una niña que le llegaba su menstruación, en realidad, cuando ella le llegaba, se hacía un rito de paso que es un ritual sanador. Si quieren les digo uno, que se lo pueden hacer a ustedes mismas también. El día 1 de su menstruación van a juntar flores, van a ir a juntar flores por todos los lugares que quieran y van a poner esas flores en un tarrito con agua, lo más grande que lo consigan al tarro, y se van a bañar con esas flores y esa sangre. Y van a bendecir su vida y su existencia y el don maravilloso de ser mujer. Mayra, muchísimas gracias por este ejercicio, por haberlo compartido con todos nosotros. Vamos a ir ahora con una pregunta más de Fernanda desde Monterrey. Nos dice, ¿es posible que la conexión con la sangre menstrual tenga un impacto positivo en la fertilidad? Sí, totalmente, porque al ser células madre, regenera absolutamente todo lo que vos tengas dentro de tu cuerpo que esté dañado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la fertilidad, en realidad, son partes del cuerpo que están dañadas o que no tienen para nutrir, ¿no? Entonces nosotros, lo primero que hace el preparado este y la sangre menstrual también, es poblar todo nuestro intestino, porque entra por la boca y va hacia el intestino, es poblar todo nuestro intestino de bacterias benéficas para nuestro organismo. Y a partir de ahí sucede el milagro de que todo el sistema inmunológico comienza a funcionar bien y que se regeneran diversas partes del cuerpo. Entonces, si tenemos problemas de fertilidad o lo que sea, haciendo el tratamiento con alquimia menstrual, se va a ir regenerando todo lo que impide que esa fertilidad no suceda. Mayra, gracias infinitas por haber estado con nosotros hoy, por haber compartido esta información valiosísima. Quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que acá debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto de Mayra y que además este directo tiene información muy, muy valiosa que lo pueden volver a ver, compartir para que pueda llegar a muchísimas más personas, para que se expanda. Mayra, te quiero dejar el espacio para que tú también puedas despedirte de todos y cerrar con un último mensajito esta charla. Bueno, muchísimas gracias. Realmente les agradezco de todo corazón que se hayan tomado el tiempo de escucharme. Para mí es un honor poder hablar con ustedes. Esto de Mindalia para mí es un paso gigante, no saben lo inmenso que es para mí y lo maravilloso de poder hablar de esto que es la sangre menstrual, de sus poderes curativos. Me encantaría que me busquen en mis redes, como les dijo Fairuz, que quedan aquí debajo, para que podamos juntos seguir este camino, si es que resonaron con todo esto que les cuento. Siempre pido que a mí lleguen personas que sus guías espirituales les marquen que este es el camino. Y gracias al cosmos y al universo así sucede, así que estoy bendecida y muy agradecida de poder estar acá. Gracias Fairuz, gracias Mindalia, y bueno, ojalá que me puedan seguir y seguir en contacto conmigo.